Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre a este trabajo en Jueves Artístico. Son las 2:09 minutos, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Pero también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nos vamos a esta hora con música y esto es de Calafaris, Líder Arriba. Minutos, escuchábamos de Calafaris, Líder Arriba, nosotros listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta una estación que tiene que ver con el petróleo. Al día de ayer, pues la OPEP ha tenido un acuerdo histórico, un acuerdo preliminar que se logra en Argelia. El presidente de este organismo, Mohamed Al-Sadah, calificó de histórico este acuerdo que logró, pues, junto con todos los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Tenemos ya en línea a Fernando Travieso, economista y experto en energía, para conversar sobre este tema. Fernando, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros, Fernando. Ayer, importante hecho el que se da desde la OPEP, desde esta discusión, además un acuerdo que se viene discutiendo desde ya varios meses. Venezuela además ha estado allí impulsando y se habla entonces de este acuerdo preliminar en el que se planteó congelar la producción del crudo, inclusive reducir también otros aspectos. ¿Cómo se califica, después de tantos meses, lograr este avance, este acuerdo entre los países exportadores de petróleo? Sí, bueno, es la propuesta venezolana, es un logro del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de su política petrolera, de su política exterior, haber puesto en primera instancia a los países de la OPEP de acuerdo para congelar y recortar la producción de petróleo, y que será ratificada el 30 de noviembre en la reunión ministerial de la OPEP. Entonces yo creo que es un gran logro de la política del gobierno nacional, que durante meses, durante más de un año, han estado insistiendo en la necesidad de regular la oferta de petróleo para estabilizar el mercado, y la realidad ha hecho que los países de la OPEP hayan aceptado esta propuesta venezolana, y bueno, vamos camino a la estabilización de los precios. Ahora, Fernando, el tema de los países que no están dentro de la OPEP, pero que también forman parte de la exportación y producción de petróleo, se hablaba ayer justamente a la salida de esta reunión de también pues entablar una relación con estos países y sumarlos a este acuerdo preliminar. ¿Cómo es esta, este paso o qué negociación se tendría que dar allí para avanzar también con estos países? Sí, ya la Federación de Rusia manifestó su complacencia con la idea de congelar la producción de petróleo. Eso lo hizo de la boca del ministro de petróleo ruso. Una vez que la OPEP adopte la decisión de manera oficial, se invitará a los países que no son miembros de la OPEP a sumarse a esta decisión, y vendrán todas unas discusiones de carácter técnico para ver en cuánto se regula la producción de petróleo de los OPEP y de los no OPEP, y cómo se reparten las cuotas de producción entre los diferentes países. Pero se da por descontado que la Federación de Rusia, que es el mayor productor de petróleo del mundo, junto con el Reino de Arabia Saudita, se va a sumar a este acuerdo. Fernando, justo además también ayer inmediatamente se conocía la noticia, ni siquiera se habían dado declaraciones oficiales, ya se hablaba del aumento del precio del petróleo en un 5%. Este hecho puede marcar, bien como lo planteabas tú al principio, la estabilización y el aumento de los precios del petróleo, pero ahí me gustaría ver cómo se podría hacer, desde el punto de vista de la experticia petrolera que tú manejas, este proceso de crecimiento del precio y de la estabilización además del precio. Fíjate, hacer predicciones numéricas sobre el valor del petróleo es muy difícil porque hay un componente geopolítico muy grande. Por ejemplo, el día de ayer, mientras Arabia Saudita apoyaba el congelamiento de la producción, el Congreso de los Estados Unidos vetaba, el veto del presidente Obama a la ley que permite juzgar al gobierno de Arabia Saudita por los actos terroristas de las Torres Gemelas. Entonces hay un componente geopolítico que te incide directamente en el precio del petróleo. Lo que podemos hablar es de las tendencias, y evidentemente que la tendencia con una regulación de la oferta va a ser al incremento de los precios, porque estás regulando el nivel de la oferta mientras la demanda de petróleo sigue creciendo. Y el problema es, con respecto a los bajos precios, ha sido la sobreoferta. Entonces, una misma oferta y un crecimiento de la demanda va a hacer que desaparezca la sobreoferta y se estabilice el mercado. Entonces vamos a un proceso de estabilización con una subida en el precio del petróleo que, dependiendo del ambiente geopolítico, puede ser más rápido, más lento, más fuerte o más débil. Ahora, desde el punto de vista económico para Venezuela y también para los países exportadores de petróleo que se han visto afectados por pues la baja y el declive de los precios del petróleo, ¿cómo se traduce? Sobre todo en Venezuela, porque el proceso además de la baja de los precios del petróleo ha llevado a plantearse un nuevo modelo además de producción en el país, y esto implicaría concatenar y engranar el nuevo modelo planteado además desde el gobierno bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro con el alza posible de los precios del petróleo. Sí, el alza en el precio se va a sentir una vez que se dé en aproximadamente 90 días. Es lo que tarda entre cuando se vende el petróleo y cuando empieza el torrente económico. 90 días aproximadamente. Y lo que se espera es un fortalecimiento de la economía nacional. Y ese, como bien tú dices, ese excedente que se genere con respecto a hoy en día debe ser invertido en mejorar la capacidad industrial, los diferentes motores que ha impulsado el gobierno nacional para diversificar la producción. O sea, el petróleo es el mejor aliado bien usado para dejar de depender de él, por contradictorio que parezca. Y ahí quiero finalizar, Fernando, hablando justamente de eso, ¿no? ¿Cómo evitar que de pronto los precios del petróleo desde el punto de vista económico nos lleven nuevamente a una política de rentismo y seguir fortaleciendo ese aparato de producción? ¿Cuáles podrían ser las estrategias para hacer justamente ese engranaje y esa alianza perfecta entre ambos modelos? Claro, ahí habría que adoptar medidas de política económica, como la forma que maneje la paridad cambiaria, porque muchas veces cuando hay un auge fuerte en el precio del petróleo tiende a apreciarse mucho la moneda del país exportador, en este caso del Bolívar, lo que facilita las importaciones y se prefiere traer de afuera lo que se necesita que producir en el país. Entonces la política cambiaria, la inversión en los sectores industriales, que es prioritario un desarrollo industrial que no dependa de productos semi-elaborados como se hizo en los años 70, sino de las materias primas nacionales. Entonces, toda una serie de políticas económicas, políticas industriales, políticas cambiarias que vayan en ese sentido, impulsar la industrialización, porque hay toda una cantidad de actores económicos en el exterior que se han beneficiado, de actores políticos, geopolíticos, que se han beneficiado de que nosotros no nos hayamos industrializado, porque nos mantenemos un fuerte grado de dependencia. Fernando, ahora sí, con esto así finalizo, y es el tema de, ¿pudiera darse el irrespeto de este acuerdo por parte de alguno de los miembros, por ejemplo Arabia Saudí, en el proceso posterior a la discusión del 30 de noviembre, que en algún momento decida no seguir cumpliendo con el acuerdo y viole nuevamente y ponga otra vez en jaque el mercado petrolero? Claro, eso es una muy buena pregunta, déjame decirte. Es lo que pudiéramos decir la pregunta de las mil lochas, ¿no? Pero Arabia Saudita se suma al acuerdo por necesidades. Arabia Saudita tiene un profundo déficit fiscal. El gobierno gasta mucho más de lo que le entra, lo que le ha llevado a reducir en un 20% los salarios de su burocracia y a recortar la inversión social que realiza el reino. Entonces, por necesidades económicas, es que Arabia Saudita se está sumando a este acuerdo. Ellos necesitan urgentemente un aumento en el precio del petróleo para poder estabilizar sus finanzas. Entonces, ese es el seguro, el mejor aliciente que ellos tienen para respetar el acuerdo y el seguro que nos permite a nosotros confiar en que respetarán esta decisión. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Como siempre, un placer conversar contigo. No, gracias a ti y el placer es mío. Era Fernando Travieso, economista y experto en energía. Conversaba con nosotros a propósito del anuncio que daba la Organización de Países Exportadores de Petróleo el día de ayer, cuando se lograba un acuerdo de reducción de la producción que permitiera la estabilización de los precios del petróleo, un acuerdo histórico que apunta a que se estabilicen estos precios, a que se aumente la cantidad de ingresos que llegan a los países exportadores de petróleo, pero evidentemente allí el reto, sin duda alguna, es en Venezuela concatenar el aparato productivo como se ha venido fortaleciendo por parte de la Revolución Bolivariana, seguir apostando hacia la producción nacional y además unirlo a esos ingresos que puedan darse del aumento del petróleo. Es una victoria además del gobierno bolivariano y de la política petrolera internacional que ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Desde junio estaba hecha esta propuesta, hoy se logra, es el impulso que ha venido dando Venezuela. Recuerden además que en varias intervenciones el mismo presidente Nicolás Maduro ha sido claro diciendo: vamos por el precio justo del petróleo, por la estabilización del mercado, por el beneficio de todas y todos, porque esa es la política que se ha planteado desde Venezuela. Y ayer triunfó en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se suma Rusia dando el visto bueno también a este acuerdo, lo cual pues apunta hacia un avance en la estabilización del mercado. 2:22 minutos, nosotros listos para irnos a la pausa, pero antes les leo un mensaje que nos ha llegado a través del 0414-182-8973. Buen día, el CLAP es el clamor del pueblo y le agradecemos al presidente Chávez y a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro por llevar a cabo esta labor. Eso lo dice Thaís. Thaís, gracias por estar en sintonía con nosotros. Eso pues lo dice Thaís acá en este mensaje que nos envía. Son las 3:22 minutos, así como ellos, ustedes también pueden participar en el 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto. Nosotros a esta hora vamos a ir a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur, nos vamos con música y al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Esto es Cava, si te ocupa, sueño contigo. Televisión para que tú escuches y capaz que yo te regale el alma y la luna llena. Yo no soy poeta, solo soy un hombre que se enamoró. Sueño contigo, amo contigo, hablo dormido de ti. Sueño contigo, contigo. El alma de tu cuerpo, el alma de tu cuerpo. siempre en el lado izquierdo de tu pecho. Yo quiero hacer en tu Cantv satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la radio del sur, porque en tu Cantv satelital también suenan los latidos de la patria grande. La Venezuela Bolivariana garantiza los libros escolares a todos los niños y niñas de las escuelas públicas del país. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro Moros hablando de la colección Bicentenario. En segundo lugar, seguir fortaleciendo el proceso de calidad educativa, pedagógico, de mejoramiento de los contenidos, de los currículos, ¿no? Y darle un uso eficaz y eficiente a las herramientas que le entregamos a la colección Bicentenario, ¿no? Sacarle la chicha a cada libro, a cada página, en el estudio, en la recreación, en la pintura, en el debate diario de cada libro, de cada tema, ¿no? Enseñar a nuestros muchachos a pensar, a analizar, a participar, a crear. Sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Venezuela tiene una rica tradición de periodismo impreso. Los primeros periódicos de masas nacieron hace más de un siglo. A pesar de eso, Venezuela nunca había tenido una empresa que fabricara papel periódico. Hasta ahora, todo el papel que usan los diarios venezolanos los traemos de Canadá. Absolutamente todo. Gracias a la Revolución Bolivariana, Venezuela tendrá la primera empresa de papel periódico del país. Se trata de Pulpa y Papel, Pulpaca, una empresa pública ubicada en Anzoátegui y adscrita al Ministerio de Industrias y Comercio. Escuchemos a Ricardo Leonel, expresidente de Proforca. Significa que puede resolver las necesidades que el país tiene, el papel periódico, pero además queda también para exportar. Cuando esté operativa, Pulpaca producirá 250 mil toneladas de papel prensa al año. Además, nos ahorraremos más de 200 millones de dólares al año en la importación de papel prensa. Construyendo una Venezuela productiva. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en. Nuestro primer impacto le saluda Bárbara. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Este domingo 2 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela. La Radio del Sur acompañará al pueblo colombiano en el plebiscito por la paz. Sigue de cerca y detalladamente toda la jornada junto al talento técnico y periodístico de la Radio del Sur. Este domingo 2 de octubre, acompañamos al pueblo colombiano. La Radio del Sur, un espacio para la integración de nuestros pueblos. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ça s'appelle un fait. J'espère que ça va chauffer pour tout le monde. Allons, tout le monde. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Je sors le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuca. Je sors de la piste, je fais une grotte et garde Vanda. Je sens que je vais prier. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais prier. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises rien peu. Si tu me parles rien peu. Si tu me touches rien peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Francia. Nos vamos hasta ese país porque allí el gobierno ha decidido destinar 40 millones de euros para la seguridad de las prisiones. Tenemos ya en línea a Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia. Luisa, cuéntanos de este anuncio que ha hecho el presidente François Hollande, el gobierno de François Hollande, en relación al tema de la inversión en seguridad en las prisiones, mientras en las calles pues se vive una debacle en el tema social. Así es, buenas tardes. Precisamente hoy se conoce que Francia piensa de 40 millones de euros el año próximo a elevar la seguridad en las prisiones, según informaron fuentes del Ministerio de Justicia, horas después de una manifestación de vigilantes carcelarios para protestar por el tema. Al presentar en este jueves detalles del presupuesto de la cartera de justicia, se informó que esa cantidad de euros estará dedicada a la seguridad a raíz de los problemas contratados en este sentido en las últimas semanas. Precisamente hoy varias prisiones amanecieron bloqueadas por los vigilantes, quienes protestaron contra los problemas de seguridad en los centros penitenciarios, así como las precarias condiciones de trabajo. El propósito de la medida fue denunciar la falta de reacción de la administración penitenciaria respecto a las recientes agresiones a vigilantes y los motines, según aseveró un líder sindicalista. En las semanas recientes, varios hechos violentos evidenciaron la problemática de la seguridad, como lo ocurrido en la cárcel de Osny, ubicada en la región parisina, donde un prisionero que estaba recluido en la zona destinada a los involucrados en la radicalización terrorista, atacó una mañana con un arma blanca artesanal a un vigilante y le provocó heridas de seriedad. Otro tipo de hechos similares han estado ocurriendo en los últimos tiempos, lo que llama la atención de los vigilantes que reclaman por un mayor aseguramiento de su trabajo. En este sentido, otro líder del sindicato Fuerza Obrera aseguró que trabajan en condiciones cada vez más deplorables, que es todo, se le da todos los recursos a los policías y nada para el personal penitenciario, y se demandan más medios humanos, pues en la región de Île-de-France, que es como se le conoce a la región parisina, son menos de 400 vigilantes en todas las cárceles. Los guardias recordaron además que en las prisiones se está viviendo o en estos momentos en condiciones de extremo hacinamiento, lo que complejiza mucho más su labor. Precisamente hace algunos días el ministro de Justicia, Jean-Jacques Urboas, anunció un plan para poner fin a la superpoblación carcelaria, que ha sido criticada, por cierto, desde las instituciones europeas, consistente en construir de 10.000 a 16.000 nuevas celdas en los próximos años. Ahora, Luisa, también hay una noticia que llega hoy, es la prohibición de manifestaciones en Francia en relación al tema de los derechos de los migrantes. ¿Se prohíbe a cualquier ciudadano de ese país manifestar a favor de los migrantes o en defensa de los migrantes? Bueno, el derecho de manifestación acá está permitido, es un derecho permitido para todas las personas. Sin embargo, hoy las autoridades anunciaron que se prohibía una manifestación que estaba prevista para este sábado en la ciudad norteña de Calais, que estaba dirigida a defender los derechos de los migrantes en medio de una tensa polémica nacional por el tema. El veto a la demostración fue anunciado por el gobierno de Calais, la ciudad norteña donde se reúnen alrededor de 10.000 indocumentados en un campamento irregular conocido como La Jungla a causa de sus muy precarias condiciones. Para justificar la negativa a la manifestación, las autoridades alegaron la posibilidad de que la movilización podría causar problemas del orden, así como la intención de evitar que se produjeran enfrentamientos entre quienes defienden a los indocumentados y los grupos que se oponen rotundamente a su acogida, los cuales han tomado bastante fuerza en los últimos meses. Como tercer elemento, las autoridades alegaron que en estos momentos no disponen de las capacidades operativas necesarias para desplegar un dispositivo policial suficiente con vistas a garantizar la seguridad de la demostración, y por lo cual la mejor alternativa es impedirla para evitar cualquier disturbio o cualquier problema del orden. La movilización estaba organizada por la Coalición Internacional de los Sin Papeles y los Migrantes con el propósito de defender los derechos de estas personas, mientras una parte importante de la población de Calais mantiene una actitud de rechazo hacia los migrantes y exige el desmantelamiento del campo. Al visitar la zona hace pocos días, el presidente de Francia, François Hollande, prometió que desmantelarán completamente el campamento de migrantes y estos serán distribuidos en centros de acogida diseminados por todo el territorio nacional. Para ello será necesario habilitar capacidades de recepción, lo cual todavía tomará varios meses y necesita de la colaboración de los gobiernos locales de las diferentes prefecturas en el país. Ese plan de distribuir a los migrantes de Calais ha sido duramente criticado desde la derecha, pues varios políticos afirman que implicará llenar al país de mini Calais y significará simplemente llevar el problema de Calais, de la concentración de los migrantes, a todo el resto del país, por lo cual rechazan esta iniciativa. Hay que recordar que el tema de los migrantes es uno de los temas más polémicos en este momento, con la llegada diaria de muchísimos migrantes al país, y la situación más complicada está concentrada en Calais precisamente y en París. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia, a propósito de estas dos informaciones, pero nos vamos a Brasil, porque allí los trabajadores brasileños inician una huelga contra las privatizaciones promovidas por Temer, una huelga de tiempo indeterminado. Berna Menezes, candidata concejal, coordinadora de la Intersindical y de la dirección del PSOL con nosotros. Berna, cuéntanos de esta huelga ya anunciada, porque ya habían anunciado los trabajadores esta huelga indefinida, la venían haciendo de manera escalonada y ya han tomado completamente las riendas indefinidas de esta huelga. Sí, hoy es un día nacional de lucha en todo el país, principalmente los sectores metalúrgicos y bancarios y petroleros, ¿eh? Día 22 hubo manifestaciones de empleados públicos y ahora estamos todos juntos. En este minuto incluso estoy en una asamblea universitaria donde junta los estudiantes, los maestros, los técnicos, todos reunidos discutiendo porque son varias medidas, no solo las privatizaciones, pero medidas que están generando desempleo en masa en categorías fundamentales como metalúrgico mismo, ¿no? Y petroleros, ¿no? Porque había la construcción de las plataformas que fueron suspensas y ahora está se construyendo afuera del país. Entonces, hoy es el segundo día de movilización rumbo a una huelga general en Brasil. Estamos construyendo para octubre una huelga general de todas las categorías en contra de este gobierno golpista que intenta restringir la democracia en Brasil, tan frágil, la democracia nuestra, y también acabar con toda la infraestructura en Brasil, entregando para los grandes monopolios el presal entre votaciones esta semana que viene, una semana después de las elecciones, y quiere hacer una reforma en la enseñanza, enseño medio de Brasil, por medida provisoria, siquiera haciendo un debate en la sociedad y tampoco en el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué pasa en Brasil? Es la continuidad del golpe. El golpe empezó con impeachment de Dilma, pero continúa contra la mayoría de la población brasileña. Y hoy es un día muy fuerte de movilizaciones en todo Brasil y construyendo la huelga general. Berna, estas manifestaciones que se vienen dando, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno de Temer? Ellos, como acá llamamos balón de ensayo, no sé cómo llama ahí, pero él lanza una propuesta y si hay una reacción, él da un paso atrás, pero la mantiene por la mitad. Si hay reacción más fuerte, retira la propuesta. Entonces está en este impasse, porque como la gente comenzó a se movilizar, ¿no? A unificar los sectores del movimiento social, el movimiento estudiantil, la juventud, hay una construcción de una gran unidad de movilizaciones para que se consiga hacer una gran resistencia a este intento de este gobierno. Entonces el gobierno intenta, si consigue pasar en el Congreso Nacional, no hay una reacción del pueblo, la mantiene, pero si hay reacción, vuelve atrás. Acá hay una queda de brazo, como llaman aquí en Brasil, una queda de brazo entre nosotros y los golpistas, ¿eh? Y en medio de eso estamos las elecciones también. El resultado de las elecciones domingo también van a reforzar o enfraquecer proyecto de gobierno. Pero también en este campo ellos están jugando todas las sus armas contra nosotros, contra la izquierda. El PSOE es víctima del corte del tiempo en la televisión, tiene apenas segundos en la televisión, no puede al debate nacional de entre los candidatos, y el PT todos los días prende a algún dirigente del PT para hacer un hecho nacional, una noticia nacional en todo el país para sacar los votos del PT. Entonces la idea es no dejar ningún espacio ni en las instituciones para la izquierda de Brasil. Berna, te agradecemos muchísimo este contacto. Berna Meneses, candidata concejal y coordinadora de la intersindical y de la dirección del PSOL con nosotros, a propósito pues de esta huelga que plantean los trabajadores de Brasil. Desde Brasil vamos al Reino Unido. Ya tenemos en línea a Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Esto a propósito de que pues Jeremy Corbyn ha declarado que rechaza poner límites al tema de la inmigración en Europa. Jorge, cuéntanos además cómo se dan estas declaraciones, dentro de qué justamente planteamiento, y en un momento en el que se encuentra la crisis de migratoria bastante fuerte en Europa. Sí, así es. Buenas tardes. Jeremy Corbyn ayer, en su discurso de clausura de la conferencia del Partido Laborista, se refirió de forma bastante clara a la cuestión de la inmigración. Tenemos que entender que desde hace 4 o 5 años hay una campaña muy fuerte por parte de los medios de comunicación, por parte de los partidos populistas de derechas, por parte del gobierno conservador y también, lamentablemente, por parte de algunos diputados laboristas de derechas, de tratar de dar la culpa a los migrantes de todos los problemas a los que se enfrentan los trabajadores en Gran Bretaña. El problema de los bajos salarios, el problema del desempleo, el problema de la salud, el problema de la vivienda. Y ayer Jeremy Corbyn respondió de forma muy fuerte a todas estas declaraciones, que además forman la base, yo creo, de una parte importante de toda la gente que votó por el Brexit. Y él dijo claramente, lo que dijo es lo siguiente, dijo: no son los migrantes los que rebajan los salarios, sino los empresarios explotadores y los políticos que desregulan el mercado laboral y destruyen los derechos sindicales. No son los migrantes quienes ponen sobre presión el sistema de salud. En realidad el sistema de salud funciona gracias a enfermeras y médicos migrantes que vienen aquí para cubrir los espacios que dejan los políticos que no han invertido en la formación de profesionales médicos. Y tampoco son los migrantes los que han causado la crisis de la vivienda. Es el gobierno conservador que no ha construido las viviendas necesarias. Eso fue lo que dijo Corbyn, ¿no? Que es una declaración bastante clara y bastante contundente sobre este tema. La cuestión de la migración la están utilizando los políticos de derechas para dividir a los trabajadores entre trabajadores migrantes y trabajadores nacionales y desviar la atención de los auténticos culpables de la crisis del capitalismo, que son justamente los capitalistas, los gobiernos conservadores y demás. Y Jeremy Corbyn ha cortado con todo esto y ha hecho una declaración muy fuerte que le ha valido el ataque de todos los medios de comunicación conservadores, ¿no? Pero en realidad lo que él ha dicho es cierto, es la verdad, ¿no? Ha habido en los últimos años un aumento grande de la migración hacia el Reino Unido, tanto de trabajadores de países del sur de Europa, como por ejemplo Grecia, España, Portugal, donde la crisis ha afectado de forma más dura, como también de muchos trabajadores y familias de los países del este de Europa, cuyas economías también colapsaron después de la restauración del capitalismo. Y los empresarios han hecho esto, ¿no? Tratar de justamente de dividir a los trabajadores y enfrentarles los unos con los otros. Y Jeremy Corbyn se ha negado a caer en ese juego. Yo creo que es una declaración muy positiva. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Jorge Martín desde el Reino Unido. Conversaba con nosotros a propósito de estas declaraciones de Jeremy Corbyn, que rechaza además poner límites a la inmigración europea, y ha dicho que de llegar a la presidencia él no iría con falsas promesas, que no plantearía ningún tipo de propuestas erradas, además, para los pobladores, ni tampoco generaría la campaña del miedo que se ha planteado desde sectores del capitalismo, una campaña del miedo y de xenofobia hacia los migrantes. Bien lo decía allí Jorge, que Jeremy Corbyn lo que ha dicho es cómo nosotros atacar a los migrantes cuando son ellos quienes inclusive han beneficiado muchísimo el desarrollo del país. Desde Reino Unido nos vamos a México directamente, porque además allí justamente se plantea buscar la reducción de la sobrepoblación en las cárceles de la capital mexicana, pero esto se da dentro de una situación de violencia que deja 17 muertos en 4 estados de ese país. Tenemos ya en línea a Alina Duarte con nosotros, periodista de Red Puente Sur. Alina, bienvenida. Son dos temas que necesitamos hoy tocar contigo, y bueno, la primera es el tema de la sobrepoblación de las cárceles mexicanas. Han planteado reducir. ¿Cuál es el planteamiento que hace el gobierno de reducir esta población? Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el auditorio de la Ciudad de México. Este tema es importante, la sobrepoblación que se da en las cárceles, sobre todo por las últimas tragedias que se han suscitado, sobre todo en el penal de Topo Chico, al norte del país, en donde hubo personas fallecidas. Aquella tragedia se recuerda bastante todavía dentro de la población mexicana, y es en el gobierno de la Ciudad de México en donde se está analizando esta sobrepoblación, que insisto, ha sido un tema muy tocado, sobre todo en otros estados de la República. Se está hablando de la posibilidad de liberar al menos a 100 personas de los reclusorios de la Ciudad de México. Todavía se están analizando los historiales para ver si se cumple al menos el 50% de sus penas y qué se han hecho y qué han hecho dentro de los reclusorios. Recordemos que también hay muchas actividades de que los reclusos pueden tomar para minimizar sus condenas y para reducir sus condenas, y e incluso se puede tomar clases dentro de las mismas. Se evaluará si estudiaron, si trabajaron y cuál es su conducta. Estas 100 personas que estarían quedando libres serían al mes después de esta evaluación. Ahora, Lina, el otro tema que también tenemos que tocar contigo es el tema de esa situación de violencia, la jornada que se vivió ayer justamente, que dejó 17 muertos en 4 estados. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Así es, de hecho son jornadas de violencia que parece de manera cada vez más continua en el país. Está y ha incrementado mes con mes, sobre todo en lo que va de este sexenio de Enrique Peña Nieto, que a pesar de que los medios, sobre todo hay que hablar de esta censura dentro de los medios, bajo acuerdo mismo del gobierno mexicano, que explícitamente se llevó a cabo al principio de este sexenio, donde los medios no iban a tocar este tipo de temas que fomentaran la desconfianza y sobre todo el miedo dentro de la población, pues ha hecho que esto quede cada vez más relegado en la prensa nacional. Sobre todo el estado que más se han suscitado este tipo de situaciones es al sur del país, en el estado de Guerrero, en donde precisamente detuvieron y desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa. Incluso en este municipio, específicamente en Iguala, ha incrementado la violencia durante los últimos 2 años, desde que suscitó precisamente este suceso de los normalistas. Y en estas últimas 72 horas, incluso hay medios que registran 47 personas asesinadas en 3 días. Mujeres, asesinatos, algunos de ellos han sido bastante sonados en la prensa, y sobre todo el caso de una joven del Estado de México, el más violento, el municipio, uno de los estados más violentos también en el país, en donde esta chica al parecer había pedido lo que aquí se conoce como un raid, un aventón, y desapareció, y apenas el día de ayer su cuerpo fue encontrado sin vida en una maleta. Estos son algunos de los episodios que se han registrado durante los últimos días aquí en México. Alina, te agradecemos muchísimo ese contacto. Era Alina Duarte desde México, a propósito pues del planteamiento que está haciendo su gobierno en relación al tema de la sobrepoblación en las cárceles mexicanas y las jornadas de violencia que no cesan en esa nación. De México vamos viajando directamente hasta Chile, y es que allí la ANEF y el reajuste salarial, ellos están planteando justamente esa situación. Los funcionarios del sector público convocaron a un paro para el día de hoy, en el que han contado, según la agrupación votación una adhesión aproximada al 90%, en medio de la movilización que protagonizan las agrupaciones de la masa del sector público, pues el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Raúl de la Puente, aseguró que esperan que el ministro Rodrigo Valdés cambie la postura y se abra a las negociaciones con el sector. Dijo, no estamos en crisis, estamos en un menor crecimiento, por eso esperamos que el ministro recapacite y además que sepa que no estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa, además dijo Puente, justamente haciendo referencia a la propuesta del reajuste del 2,9% que ha planteado el Ejecutivo chileno. Desde el sector público están explicando, teniendo de base que la inflación será en torno al 3,1%, que si se acepta la propuesta del gobierno, comenzarían con pérdidas, ya que solo le ofrecen el 2,9% y solicitan un reajuste al 7,5%. Están repudiando además el porcentaje, pero dicen que están dispuestos a negociar sus bases movilizadas. Eso lo decía justamente el presidente de la agrupación. Además, de la Puente informaba que en cuanto al paro convocado para hoy, contaron además con el 90% de adhesión. En todo el país, los funcionarios del registro civil decidieron no sumarse desde el gobierno del ministro Marcelo Díez. Nosotros ponemos punto final a el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Dos 2:55 minutos, tenemos que ir a la pausa. Hemos puesto la parte final del dato noticioso. Recuerden que pueden escribirnos al 0414-182-8973. Nos han llegado ya varios mensajes de texto a través de esta mensajería. Nos dicen, compatriota, es Enrique Sánchez desde Valencia. ¿Será posible que en cadena nacional se presenten todo el saboteo que tiene la Corporación Polar y la guerra y el plan terrorista que pretendían ejecutar la oposición para informar así a la población? Que Dios les bendiga. Pues bueno, ya eso es una decisión además del Ejecutivo Nacional, el tema de la cadena nacional. Y sin embargo, el mismo gobierno bolivariano ha publicado además toda a través de los medios de comunicación gran parte del saboteo que han hecho las empresas capitalistas en Venezuela. Hola desde Guatire de en Zamora. Los encargados de los CLAP no están atendiendo a los habitantes de la calle Ricaurte, de la calle Caracol. Hay problemas con la Junta Comunal. Ya hace 4 meses que no están aquí. Y además también nos dicen, atención a todo el gobierno. Dicen que actúan en Valencia. Esto es una denuncia reiterada que ha llegado más al Tren de la Tarde y a otros programas de la Radio del Sur con en relación al tema del llenado del gas doméstico de Cevigas, Pérez Gas y otras están, dicen ellos, estafando con los precios de la bombona pequeña, las están llenando en 800 bolívares, la Dirección de la Vivienda Rural de Bárbula. Eso es parte de lo que escriben a esta hora en la mensajería de texto del 0414-182-8973. Nosotros vamos a la pausa, vamos con música. Esto es Surflow Victory. Al regreso, mucho más del Tren de la Tarde. Nuevamente suena el Carrasco, Surflow en la escena. Surflow, nuevamente suena desde Chile, representando Vena. Creyendo a la confusión. la batalla. El Jedi siempre me acompaña. Sé que nunca, nunca me falla. No, no, no, no. No me deja en la batalla. El Jedi siempre me acompaña. Sé que nunca, nunca me falla. No, no, no, no, no. Ya regresa El Tren de la Tarde. Avance de noticias. Voces del Sur. Del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengría Ascanio y cuando son las 3:00 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. El Movimiento Pedagógico Salvadoreño rechaza la campaña desestabilizadora que mantienen sectores de la derecha en el país, las cuales tienen como propósito asfixiar las finanzas públicas. La periodista de Radio Mayavisión, Cristina Zelaya, nos ofrece los detalles. Para Luisa Maya, miembro del Movimiento Pedagógico Salvadoreño, MPS, señaló que la situación fiscal que enfrenta el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén es culpa de los cuatro gobiernos de ARENA y los magistrados de la Sala de lo Constitucional que bloquean los recursos que se necesitan, pues cuando se obtienen fondos, se utilizan para liquidar la deuda y el pago de intereses, por lo que es urgente que ya no se sigan emitiendo fallos para que se continúe invirtiendo en políticas sociales. Desde el punto de vista del Movimiento Pedagógico Salvadoreño, MPS, le hacemos un atento llamado a la población que esté vigilante de la actuación de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, debido a que con sus resoluciones están obstaculizando el desarrollo de nuestro país. No es un daño específico al gobierno de la República, sino al pueblo salvadoreño, a la población más necesitada de nuestro país. Nosotros condenamos enérgicamente esa actitud de estos cuatro profesionales del derecho, debido a que con las resoluciones donde se declara inconstitucional algunos decretos de ley donde el Estado iba a oxigenarse económicamente, ellos, por obedecer a una agenda política de la derecha, no les ha importado causar este problema que atraviesa el gobierno en estos momentos, debido a que con esas resoluciones se está poniendo en peligro el rubro de educación, de salud y de seguridad pública, que son tres áreas donde el gobierno tenía ya su plan para poder llevarlo a cabo y resolver esos problemas que la población señala. 3:02 de la tarde, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande. Desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Para la integración. En la zona céntrica de Caracas, cerca del Parque Los Caobos y la Plaza de los Museos, te espero un oasis para el buen vivir. Jardín Botánico, lugar de encuentro de buenos momentos, donde se respira la cultura y recreación que nos reúne en familia. Ese compartir donde nos conocemos como pueblo. Acércate al eje del buen vivir, un espacio para compartir la vida, la naturaleza y la esperanza. Gobierno Bolivariano. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, del Sur. Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, El Orza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Sudan, Panji Koi Kwa Tol, Panji Koi Kwa Na, Kubuk Nim Lao, Nim To Wil Wil Pandu, Bawi Kugam Jino Sudan, oh yeah, Majong Waj Baba, Anti Nam Kangwa, Majog Baba, In Bajarin Ya, Well Ba. Chipol, a chinook getting neck with Kurandi. The tag and belly and a yin long. Tag belly and a yin quen. Elect. More than you are that Baba. And. A wit but cherry. Hey, I get. Into will well pandu. Quito, Kusara, Quito, Kusara, in Quito, Kusara, Kusara, Quito, Quito, el pandu, Bawi Kugam, Jino Sudan, Kugam, Majanga Maj Baba, Anchinam Gangwa, Majog Baba, in Bajarinya. Tres y ocho minutos, seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Eso era a McDonald's, Mayoc y Mash. Nosotros seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde y estamos listos para irnos a nuestra segunda estación. Y viajamos hasta Sudán del Sur. Hay una crisis humanitaria allí, peligran miles de sudaneses por esta situación. Tenemos ya en línea a el profesor Ernesto Wong, profesor universitario de materias Cuba, África y teoría de las relaciones internacionales. Profesor, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer tenerlo con nosotros, profesor. Pues veíamos con preocupación la situación que no es nueva, pero que se viene incrementando y cada vez se va poniendo más difícil, y es la crisis humanitaria que se da en Sudán del Sur y que pone en peligro pues a sus ciudadanos. ¿Cómo está la situación en Sudán del Sur? Porque lo que preocupara parece es que nadie está haciendo nada para ayudar. Bueno, en realidad esa es una de las víctimas, toda esa región es una de las grandes víctimas de lo que se propuso desde hace varios años, las antiguas metrópolis, ¿no? Con sus intereses energéticos, petroleros, porque en esa zona de Sudán del Sur hay una capacidad alta de producción de petróleo. Y como recordemos que Sudán del Sur se creó a partir de 2011, cuando se llega llegó a la fecha acordada desde el 2005 en que el presidente de Sudán, de todo Sudán, pues decidió tratar de parar aquel enfrentamiento que siempre había en esa zona entre distintas fuerzas y muchas de ellas soportadas militarmente por corporaciones petroleras que están metidas allí en esa zona explotando el petróleo, que es la parte sur de Sudán, y se convirtió desde el 2011, que fue cuando la fecha que se acordó hacer ya la constitución de la nueva nación, incluso se acordó con el presidente de Sudán del Norte, con Omar al-Bashir, tener parte también de ese petróleo, porque ese era un petróleo que utilizaba toda la nación completa. Al dividirse, empiezan las querellas entre los dos grupos que siempre estuvieron enfrentados, que son de dos etnias distintas, aunque las etnias siempre estuvieron en una convivencia pacífica en África. Los enfrentamientos de las etnias actualmente en este siglo XXI ha sido, y parte del siglo XX por supuesto al final, ha sido producto de los intereses de las grandes corporaciones y transnacionales capitalistas que hacen buscar con sus empresas de seguridad controlar las zonas y expulsar a los habitantes y ponerlos a recorrer de forma cruel, yo dijera, lugares para un lado y para otro. Ahora, durante estos últimos años que coinciden con la ofensiva que ha hecho Estados Unidos, sobre todo el norte de África, desde Marruecos hasta Sudán, de un extremo a otro, pues han hecho una ofensiva donde hemos visto cómo destruyeron a Libia con la OTAN, Egipto lo trataron también de revolver, pero ahí hay un gobierno que se ha fortalecido distinto, ¿no? Pero Sudán nunca se pudo, Sudán del Sur, convertirse en un verdadero Estado, porque las querellas, entre las contradicciones entre los dos grupos, nunca pudieron ser zanjadas y son alimentadas de forma encubierta hasta por las grandes transnacionales que tienen intereses en mantener esa zona con menos población posible. Por eso es que son los desplazamientos, porque las etnias y las tribus siempre de África siempre tuvieron vida pasible en los lugares donde había ríos, donde habían, pero todos esos territorios empiezan a ser vendidos a las grandes corporaciones para en aras de que los estados tengan y los gobiernos tengan recursos. Entonces hay situaciones de política y situaciones de crisis humanitarias reales, porque miles de personas se desplazan de un lado para otro, pierden su casa, bueno, dejan de comer los niños son reclutados para el ejército, ya niños de 14 años van de 12 incluso, son metidos a la fuerza en los ejércitos, porque a veces que después que pierden a los padres, esos niños, ya cuando agarran 12, 13 años, ya quieren combatir a quienes mataron a sus padres, y es un enfrentamiento de los propios surafricanos, porque esa es la característica que ha tenido en los últimos años. Las guerras estas proimperialistas son guerras de rapiña, de reconquista, y entonces usan a la propia población para enfrentarse entre ellas y diciendo que es por la etnia. Claro, se basan también en el aspecto étnico, que nunca ha dejado de existir en África. Los dinka, por un lado, que son casi 2 millones de habitantes, y los nuer, que es el otro grupo que liderea la guerra civil, que es el que era de donde salió el vicepresidente, que fue separado hace un tiempo atrás, se fue separado por sus labores de instigación y de divisionismo dentro del Estado sursudanés. Pues esa es la situación que hay ahora ahí en Sudán, y que las Naciones Unidas tiene un contingente de más de cerca de 10.000 efectivos, pero prácticamente no han podido, porque estos grupos son abastecidos desde el exterior. En el caso del ejército de Sur Sudanés pues tiene su presupuesto y su vida oficial, ¿no? Pero los otros grupos son los que se ponen a llevar a cabo una actividad que se ha convertido en una guerra civil. Profesor, pero además de eso, hace unos días, dos, tres días atrás, salía la información pues del año, ¿no? Y se hacía un recuento del año que se cumplía de aquel acuerdo de paz alcanzado en Sudán del Sur, pero que no había significado nada porque durante ese año pues seguía la violencia, continuaban los homicidios, los secuestros, las violaciones, el tema de otras formas de violencia sexual. ¿Qué pasó con ese acuerdo que lleva a estar en la misma situación hoy en día o quizás peor, ¿no? Sí, porque se llevan por la presión internacional y por el temor a que pueda haber una invasión externa de fuerzas que quieran ocupar el territorio, pues se llegan a acuerdos, pero no tienen una base de sustentación sólida. Los propios firmantes están subvencionados, están alentados, pagados por fuerzas externas, como mercenarios incluso. Entonces, no son acuerdos entre dos actores autónomos, independientes, soberanos, que puedan lo que se acuerde cumplirlo, sino que aunque se acuerden cosas, las fuerzas estas de carácter externo que están interesadas en las fuentes energéticas de Sudán, pues meten mucho dinero y socavan, sobornan, extorsionan, no solamente a los jefes, sino también a jefes intermedios. Y eso les preocupa a ellos porque también pueden ser matados, asesinados. Es una situación bien compleja y bien grave lo que está pasando en esta zona, que está dentro de esa área que los Estados Unidos dijeron que tenía que ser su futuro portaaviones para la guerra contra China. Eso lo dijeron los del Pentágono. Varias veces lo han repetido, que esa es todo el África, esa del desierto del Sahara, pues debe ser el gran portaaviones. Y hacia eso va, ya te decía antes, varios de los países, el Chad, que está cerca también, el Níger, son poblaciones van a ser socavadas a partir de esta situación de Sudán del Sur. Porque es un territorio que tiene mucha relación con tanto con Sudán del Norte, que también está siendo constantemente atacado y presionado por Estados Unidos, como por la zona de Etiopía, que es lo que están hacia el lado oriental de Sudán del Sur, y la República Centroafricana, que está invadida por el ejército de Estados Unidos y de Francia, la República Centroafricana, que es otro de los países limítrofes, así como la República del Congo, Democrática del Congo, que también hay muchos minerales se han encontrado en toda esa norte de la República del Congo, que da frontera con Sudán del Sur, es de minerales estratégicos y minerales para la carrera espacial, para como es el uranio, el coltán. Todo eso está ahí en el juego de las grandes empresas y las grandes corporaciones globales que están... son las que tienen a los grupos enfrentados, porque en África, cuando existió el control de una metrópoli, y antes toda la etapa del África de carácter de desarrollo endógeno, dijera yo, hasta que llegaron los colonialistas europeos para allá por el siglo XVI, pero siempre fueron territorios de paz, y que creaban sus reinos y sus imperios, pero eran siempre con consenso. Y eso está muy claro a los ojos de todos los historiadores. Después que empezaron los europeos fue que comenzó la situación colonial. Cuando se terminó el colonialismo, quedó el neocolonialismo, que es lo que ha estado durante estos 40, 50 años, una forma de explotación a través de las grandes transnacionales y las empresas, y que esconden, enmascaran con esa labor comercial, enmascaran toda la labor de zapa que están haciendo, porque las empresas, como son grandes corporaciones, esas corporaciones tienen empresas de seguridad que le dan el servicio, y la mayoría de esas empresas de seguridad están a la orden del Pentágono, de la CIA, porque entran dentro de una toda una armazón, una estructura mundial de incluso de no solamente de seguridad, de seguro, aseguradoras, sino también subsidiando la violencia, entregando armas para que, claro, con el caos, las transnacionales pueden sacar toda la riqueza y no les cobran impuestos porque está el gobierno dedicado al problema, al caos político, al caos humanitario. Y entonces las transnacionales se dan gusto sacando los recursos de estos países. Bueno, ahí tenemos un cuadro que no hay que alejarlo de lo que se propuso el gobierno Obama con África, que yo creo que para eso fue que lo propusieron y lo lanzaron y lo promovieron, para que tuviera una faz, una cara de relacionada con el mundo africano, que tiene muchos recursos minerales, energéticos, de todo tipo, en África. Profesor, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Bueno, para servirle. El profesor Ernesto Wong conversaba con nosotros a propósito de la crisis humanitaria que vive los sudaneses en Sudán del Sur, además pone en riesgo miles de ciudadanos de ese país. Fíjense, nosotros a esta hora vamos a ir a la pausa, vamos a identificar la radio del sur, pero antes vamos a colocar el jueves artístico del día de hoy. ¿Qué ocurre? Fíjense, antes de irme a la pausa, acaba de llegar un mensaje, ¿no? Un mensaje en el que se hace una denuncia acusando a alcaldes y gobernadores. Nosotros no nos podemos hacer eco de denuncias que no son con sustento. Si de verdad los vecinos o vecinas de diferentes lugares tienen las pruebas de eso, pues háganlas llegar con prueba y todo, y nosotros pues ayudaríamos en esa canalización de hacer llegar a las autoridades competentes la denuncia, pero no la podemos hacer pública porque no podemos hacer someter a la gente a escarnio público. Si hay de verdad esa situación, pues entonces nosotros háganos llegar las pruebas y con gusto vamos a estar haciéndolas, buscar, multiplicarlas y llevarlas a las autoridades competentes. Esto porque me acaba de llegar este mensaje y de verdad pues pido disculpas porque no lo pienso leer, mucho menos a la ligera, y menos aún cuando ni siquiera dan el nombre el usuario que lo escribe, ¿no? Me disculpan de verdad. Son las 3:22 minutos, así como ese usuario y envía eso, usted puede enviar otros mensajes, puede enviarlos con nombre y apellido a través del 0414-182-8973 o también nos pueden escribir a nuestro Twitter, @el3detarde. Nos vamos con el jueves artístico y luego música, ¿no? Lo primero es el jueves artístico en el que Nelcy González nos cuenta del Imperio Gupta, arte y cultura de los Kenjer. Y luego nos vamos con Calle 13, Los de Atrás Vienen Conmigo. Jueves artístico. Muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. Imperio Gupta, arte y cultura de los Khmer. La rica civilización de la India durante la época Gupta, uno de los mayores imperios políticos y militares de la historia de la India, entre el 320 y el 550 después de Cristo, floreció el desarrollo de la cultura india en términos artístico, literario y científico. De acuerdo al portal Historia del Arte, esta poderosa cultura, a pesar de sus potencialidades para expandirse, se encontró con la barrera de un Irán militarizado de los sasánidas, entendida como la dinastía que estuvo al frente del pueblo de Persia durante los últimos siglos preislámicos. Este imperio obligó al comercio hindú a tomar la ruta marítima del sudeste, propagándose así hacia el continente asiático. Probablemente, si no hubiese existido la dinastía sasánida, empeñada en la defensa de sus intereses, la influencia Gupta en lo que hoy se conoce como el Oriente Medio hubiese sido posible. A partir del siglo IV, se constituyó paulatinamente el Magna India, entendiéndose este como un extenso territorio que comprende el sudeste de Asia en su totalidad. Los reinos hindúes no se dedicaron a la colonización política. En este sentido, la religión, la cultura y la lengua se propagaron al ritmo de los contactos comerciales y de los viajes de los mercaderes, expresa el portal Historia del Arte. En consecuencia, sin necesidad de hacer uso de la fuerza, la influencia intelectual de la cultura hindú impuso el sánscrito como lengua sagrada de la literatura,

los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Ya regresa el tren de la tarde. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. ¿Qué te gustaría escuchar? Si quieres escuchar a tus artistas favoritos, escribe al correo musicalización.lrds@gmail.com. ¡Vuelve ya! Así le del corazón por ella, le pide a Dios y me dio una estrella para cuidarla y envejecer. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Yo creo en Venezuela, porque en cada competencia nuestros deportistas se entregan. Porque gracias a la política de Estado de nuestro comandante Chávez, yo tengo una vivienda digna. Porque Venezuela es entrega, es solidaridad. Por su cultura musical. Porque defendemos la paz. Por sus niños, por su historia, por su tierra, por su futuro. Yo creo en mi país. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Yo creo en Venezuela. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Noticápsulas. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, se refirió al acuerdo de paz alcanzado en Colombia durante el encuentro latinoamericano progresista, ELAP 2016, que se celebra en Quito, Ecuador. Escuchemos al secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. El acuerdo de La Habana tiene lo necesario para convencer a la guerrilla de que haga un nuevo intento por conseguir a través de la actividad política lo que estaba consiguiendo a través de la lucha armada. Primero, el tema de las tierras. Todos sabemos que el origen de las FARC fue la lucha por las tierras de los años 50, que llevó a los guerrilleros liberales que nacieron del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que todavía no hemos logrado superar, a buscar a través de la lucha armada la reivindicación de las tierras. En los últimos 50 años no solamente no se ha producido una nueva reforma agraria, sino se han producido dos contrarreformas agrarias que han concentrado las tierras en poder del narcotráfico y de los paramilitares. Más de 8 millones de hectáreas deberán ser repartidas según los nuevos acuerdos. Decía el presidente Correa el otro día que tal vez a Colombia lo que le faltó para haber conseguido una mejor distribución de la tierra era haber tenido un Eloy Alfaro, y creo que tiene toda la razón. Noticápsulas. Este domingo 2 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela,

3:39 minutos, Zapato 3, entrada de bala. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur, y estamos listos para irnos a la última estación de este viaje. Nos vamos hasta una estación que tiene que ver con cultura en Venezuela, y es que este fin de semana llega a su último fin de semana por esta temporada la obra Peludas en el Cielo, ganadora además del premio Apacuana de Dramaturgia 2015. Viernes 30, sábado 1 y domingo 2 de octubre en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE a las 5 de la tarde. Tenemos en línea, aparte de su elenco, a la actriz Francis Rueda, que está con nosotros para hablarnos de esta obra. Francis, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Ay, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes y a todos los radioescuchas. Ay, cómo me gustaría montarme en ese tren de la tarde. Ya está montada. Bueno, ya estoy montada. Sí, señor. Y además en ese tren en un día lluvioso, ¿no? Vamos viajando. Sí, señor. Está de la tarde lluviosa, está nubladita, está muy linda. Mira, sí, es una obra estupenda de Gustavo Ott, uno de los dramaturgos más prolíficos que tenemos. Sus obras han sido traducidas en muchos idiomas y tiene una capacidad para escribir estupenda, tiene una estructura dramática muy interesante. Ninguna obra se parece a la otra y eso me encanta de Gustavo Ott. Como dijiste, bueno, esta es una obra que ganó el premio el año pasado, el premio Apacuana, entre muchísimas obras. Y es una pieza muy interesante, Peludas en el Cielo, ese nombre. Todo el mundo me decía, pero ¿por qué Peludas en el Cielo? ¿Qué nombre tan extraño, Peludas en el Cielo? Porque no sabían que existía esa famosa mariposa que solamente en la comunidad de Piacoa, que donde se desenvuelve la pieza en el delta de Amacuro, que acecha, ¿no?, esa especie de mariposa gigante. Le dicen palometa, peluda, calamidad, oscuridad. Y que aparece sin avisar, y que los pobladores de esa comunidad se tenían que preparar en sus casas, pues, cuando llegaba esa plaga, ¿no?, que oscurecía el cielo. Era mediodía y parecía que eran las 7 de la noche. Entonces, bueno, la gente se encerraba porque echaba una especie de polvillo que decían que volvía ciego a la gente y que en el cuerpo, ¿no?, les daba como una alergia enorme. Y entonces esa metáfora que fue construida, pues, a partir de ahí, ¿no?, la utiliza Gustavo para hacer una, como una especie, pues, de radiografía del país, porque él denuncia muchas cosas que pasan, sobre todo en el interior, la falta de educación, la falta de medicina, la medicina, que los niños no se alimentaban bien y entonces no rendían en las escuelas. Y mi personaje, que es un personaje bellísimo, son cuatro personajes que se reúnen a partir de ese pretexto en mi casa, en casa de Yesenia Pacheco. Ella tiene una hija, Mariana Pacheco, que viven las dos, y es una mujer que es muy arraigada a su terruño. Es un ser humano bellísimo, y ella fue víctima de la palometa porque iba en un autobús cuando la peluda echó ese polvillo y el chofer se precipitó en el fondo del barranco, y la única que se salvó fue ella, y queda coja, ¿no? El personaje es coja, pero a pesar de eso tiene una gran entereza, y ella dice que ella nunca se alejaría de su tierra porque pierde sus paisajes. Sí, es hermoso, es un texto que es bellísimo. Y entonces hay un personaje que es Luis Domingo González, que la obra fue escrita para él, muy amigo de Gustavo. Bueno, que él es todo, él es todo. Él es el médico, él es el profesor, él es el brujo, él es el actor, él es el poeta. Es un personaje bello, de verdad, que es un personaje hermosísimo. Y la maestra Rita, que está magistralmente interpretado por Aura Rivas, es la que quiere irse de aquí, que odia esto. Ella dice que ya no quiere seguir viviendo en este pueblo, en esta tierra, en este país oscuro, este país que no le da nada, que ella tiene antecedentes europeos y que allá la van a tratar mejor. Bueno, cada uno tiene sus características. Y su historia, ¿no? Hermosísimo, hermosísimo, porque la maestra Rita se gana la lotería, y ellos, a partir de eso, empiezan a tejer lo que quisieran hacer, los sueños que cumplir. Una quiere viajar, pero volver, que es mi hija. La otra quiere irse. El otro quiere recuperar su tierra, esta también se queda ahí. Ella quiere construir una casa con un puerto que lo lleve a los riachuelos. O sea, es muy lindo. Y al final dicen que lo que va a salvar a este pueblo, a este país, es el arte, ¿no? La poesía, uh-huh, el teatro. Entonces, Franci, es bello, lleno de poesía. Sí, vimos que además que también estuvieron en otros estados, en Zulia, en Sucre. Tú sabes que en sí. Zulia a esta mariposa negra grandota la llaman también tarabruja, le dicen en ocasiones. Ah, sí, claro. Sí, ¿cómo estuvo esas presentaciones en esos dos estados? Ay, no, allá no fue estupendo. Mira, fuimos a Maracaibo primero, que estrenamos en el Baral. Fue hermoso ese teatro. La receptividad del público. Después nos fuimos a Maracay, en el Teatro de la Ópera. Y recién fuimos a Cumaná, en el Teatro Mariano Ramón y Rivera. Y en los tres sitios fue maravillosa la receptividad del público. Porque es que la obra es sabrosa, aparte de que dice tantas cosas, es tan, tan poético el diálogo. Dice cosas importantísimas. Y es graciosa, es simpatiquísima. Los personajes son... bueno, él es, para mí es maravilloso, Gustavo. Y ahora nos vamos a volver a Maracaibo. Nos dijeron hoy que vamos a ir a presentarnos en el Banco Central, en el auditorio del Banco Central. Tenemos un viaje a Valencia. Y bueno, y ojalá podamos seguir recorriendo y haciéndola aquí, pues también. Aquí estamos en la Ana Julia Rojas. También el público disfruta y goza muchísimo, ¿no? Se ríe muchísimo. Porque alguien la describió como un sainete moderno. Y oye, qué bien, digo, sí, es verdad. Dice cosas bellas, pero tiene esa cosa de pueblo, ¿no? De la frescura de los personajes. La van a disfrutar mucho. Bueno, Franci, nos queda el último fin de semana. Claro, nos queda más que tú misma invites a la gente este fin de semana a la sala a la Julia Rojas de la UNIARTE. Bueno, es en la sala Ana Julia Rojas, accesible, porque el metro deja ahí a metros. A las 5 de la tarde, que es una hora accesible, y el costo es accesible, 250 bolívares. Imagínate tú qué más se puede pedir a una obra tan maravillosa, con un elenco como Aura Rivas, un elenco como Margarita Morales, y Luis Domingo González, y esta servidora, Francis Rueda. Así que los invito, de verdad, que la van a pasar muy bien. Francis, el mayor de los éxitos este fin de semana, y además también en esas presentaciones en Maracaibo. Mil gracias por estar con nosotros. A ti, mi amor, gracias a ti. Francis Rueda, actriz de la obra Peludas en el Cielo, una obra que se está presentando en su último fin de semana por esta temporada acá en la Sala Ana Julia Rojas de Caracas, en la capital de Venezuela, de la Universidad Experimental de las Artes, a las 5 de la tarde, viernes 30, sábado primero, viernes 30 de septiembre, sábado primero de octubre y domingo 2, con un costo de 250 bolívares. No pueden perderse más una obra ganadora del premio Apacuana de Dramaturgia. 3:47 minutos, nos despedimos, estuvimos trabajando el día de hoy para ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Walter Hernández y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para que continúen disfrutando programación de la Radio del Sur, pero los esperamos mañana a las 2 de la tarde en punto para viajar con nosotros en el tren de la tarde. Nos vamos con música, esto es The Killers, Miss Atomic Bomb. Hasta mañana. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.